Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente acompañándote en este bello domingo, este domingo 26 de mayo. Ajá. Y que bueno, pues hoy es domingo, mañana que se transmite el programa será 27 de mayo. Pero hoy estamos aquí en la planta alta del Palacio Municipal, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, en la frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, y en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hoy, este domingo que está bastante soleado y caluroso, muy caluroso, los calores están, o por lo menos yo los siento más intensos, ¿no? Pues muy seca la tierra, todo, no ha llovido, así que bueno, pues hay que tomar bastante líquido, protegerse del sol con un sombrero, gorra, algo que tengas, manguitas largas, algo, y no estar mucho tiempo asoleándote porque sabes que te deshidratas y también se te puede bajar la presión y bueno, vienen como los golpes de calor también, así que hay que estar hidratado y andar por la sombra. Tenemos hoy la presencia de Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo has estado en estos días? Muy bien. ¿Sí? Me estabas contando que ayer fueron a jugar, ¿no? Uh-huh. Fútbol. ¿Qué tal estuvieron los partidos? ¿Cómo se cansaron? ¿Qué tal? No jugamos mucho. Terminamos hasta las 4 de la tarde. Oye, ¿y estaban jugando en pleno sol? No, estábamos dentro de una cancha. Ah, estaba techada la cancha. Uh-huh. Ah, qué bueno. Bueno, como era de básquet, jugamos. Ah, ahí jugaron fútbol. Uh-huh. Sí, porque si no hubiera estado muy tremendo, ¿no? Bajo el sol. Sí, aún así supongo que tenían mucho calor y mucha sed. ¿Cada ratito tenían que estar tomando agua? Sí. ¿Les daban chance de estar tomando agua cada ratito? ¿Sí? Sí, cuando terminaba el primer tiempo. Ajá. Teníamos descanso de 5 minutos. Ah, ya. Sí, porque imagínate que no hubieran tomado agua, hubieran estado bajo el sol, hubiera sido muy tremendo, no hubieran aguantado. Quizá muchos se hubieran desmayado, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y me cuentas que contra quiénes jugaron? Contra Pumas y contra Lobos de Mitla. ¿Y Pumas de dónde eran? No sé. ¿No te acuerdas? Pero no eran de Ayutla. No. Oh, o sea que ya hicieron un intercambio ahí con otras comunidades fuera de Ayutla, ¿no? ¿Qué tan aguerridos están los otros? ¿Sí? ¿Muy aguerridos? ¿Sí? ¿Eran de edad más chica o más grande que ustedes o de la misma edad? De la misma edad. Ah, de la misma edad, misma categoría. Uh-huh. Ah, buenísimo. Bueno, y regresaron, terminaron hasta las 4 de la tarde, ¿se fueron desde tempranito? Nos fuimos desde las 8. ¿Desde las 8 de la mañana? Ajá. Uh-huh. Terminaron a las 4 y luego regresaron acá como a las, ¿qué? Las 5, las 6. Pues a las 4 nos regresamos. Ah, ya. Ah, pues muy bien. ¿Y van a tener otros partidos? No sé cuándo voy a tener otros partidos. Por lo pronto no, por lo pronto a entrenar. Entrenar a ponerse rudos para que los próximos partidos también sean buenos, ¿no? Buenos de defensa y ataque. Ah, bueno, buenísimo. Pues aquí tenemos a Diego. Gracias, Diego, por acompañarnos. Y bueno, pues ya ves, él le gusta hacer deporte y a pesar del calor, bueno, de todas maneras hace deporte, ¿verdad? Aparte de la escuela, son cosas que complementan siempre el aprendizaje, la educación de la escuela. Siempre, pues, es importante y necesario hacer deporte, tener desarrollar algún tipo de arte también, tener otras cosas que tengan que ver con la creatividad y con la resolución de problemas. Y bueno, pues Diego le gusta el deporte. Me voy a meter a básquet igual. ¿También? ¿Te gusta el básquet también? Ándale, pues bien, buenísimo, porque además sabes que eso les ayuda muchísimo para que el corazoncito esté trabajando y limpiando la sangre constantemente, pues nuestros músculos también y nuestros huesitos están trabajando y bueno, pues nos harán crecer un poquito más, ¿verdad? Para poder estar sanos y estar eliminando toxinas que se acumulan en nuestros cuerpos, ¿no? ¿Y la escuela qué tal? Bien, no hemos tenido clases desde 2 semanas. Es cierto, ¿verdad? Porque están en paro. Y no saben cuándo van a regresar a clases. No, ya mañana tenemos clases. ¿Mañana ya tienen clases? Ah, bueno, buenísimo. Pues ya mañana tienen clases, entonces ya van a regresar a clases. Y de ahí para hasta la clausura. ¿Para pasar a qué grado vas a pasar? A cuarto. ¿Vas a pasar a cuarto? Cuarto. Órale, bueno, pues ahí está. Así que bueno, pues, qué bueno, tú en casita, ¿cómo estás? Seguramente algunos también hacen deporte por allí y también van a pasar de año escolar al siguiente. Pues sí, tuvieron como una semanita y media de vacaciones o dos semanitas, ¿no? Vacaciones forzosas, pero pues ya van a regresar. Bueno, pues qué bueno que nos acompañas aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y vamos a comenzar en este bello domingo. Y te invitamos también para que vengas al tianguis de aquí, de San Pedro, San Pablo, Ayutla. Hay muchas cosas bien ricas de todos los colores que te puedas imaginar aquí. La gente que baja de las comunidades y trae sus cosechitas, pues también está muy, muy cosas muy, muy ricas. Así que vamos a comenzar y te vamos a dejar con esta canción que se llama No quiero ir al jardín, sobre todo mañana, si van a ir a clases, esta cosa de no quiero levantarme para ir a la escuela es normal en todos. ¿A ti te pasó alguna vez o te pasa alguna vez, Diego? No. ¿Que no te quieres levantar para ir a la escuela? No, no me ha pasado ninguna vez. ¿Tú te levantas así siempre? Uy, ya voy a la escuela. Ah, no, yo a veces no quería levantarme, decía, por favor, no, quiero dormir más, pero bueno, no sucede a todos. Y en esta canción, bueno, pues justamente es esa situación en la que no quiere ir porque quiere seguir jugando. ¿Qué juego trajiste? ¿Qué crees? La boca del dinosaurio. No haré más que portarme mal. Bueno, de las curiosidades que hoy te comento y que me encontré por aquí en este libro de Animalero de Valentín Rincón, se refiere al delfín y nos dice que los delfines emiten sonidos infinitamente variados, aunque este es un tema polémico, porque algunos investigadores afirman que los delfines tienen un lenguaje para comunicarse entre ellos, el cual han intentado descifrar y no lo sé si lo han descifrado o no. Al igual que las ballenas y otros cetáceos dentados usan la ecolocación o ecolocalización, que es la capacidad que tienen algunos animales de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos a su alrededor producen debido a ellos. Es decir, que producen un sonido, el eco le responde y de esa manera pueden conocer el entorno donde están o donde andan. Ocurre a veces que, por desgracia, algunos delfines pierden la vida al quedar varados en alguna playa. ¿Por qué ocurre esto? La teoría más aceptada en la actualidad es que algo altera su ecolocación y consecuentemente confunde la ubicación de la playa en relación con el mar abierto. Y entonces, bueno, pues ellos se van creyendo que es mar abierto y las olas los jalan hacia la playa y después ya no pueden regresar, se quedan varados. Es muy probable que el uso en la navegación de radares y sonares cada vez más potentes y que funcionan también por el principio de la ecolocación sea lo que altere la capacidad auditiva de los cetáceos. Imagínate que eso los confunde y bueno, pues mueren porque bueno, pues ya no pueden regresar al mar una vez que llegan a la playa. Qué triste, ¿no? Otra explicación que se ha dado es que los delfines se suicidan. Imagínate, eso no lo sabía, ¿eh? Esto ha ocurrido incluso con aquellos que están en cautiverio y se dice que es porque la falta de libertad les produce estrés y depresión. O sea, los que están en cautiverio, los que son atrapados y los tienen en los acuarios o no sé, en lugares para estudiarlos, ellos no les gusta estar encerrados, ¿ves? Y entonces, bueno, pues según esta teoría, puede ser que algunos sea la causa de que algunos se suiciden. Qué triste, ¿no? Esos delfines que parecen tan amigables, ¿no? Y bueno, pues esta curiosidad me la encontré en este libro que te decía de Animalero, de Valentín Rincón y Cuca Cerratos. Y bueno, pues si te interesan estos asuntos sobre los delfines, también puedes buscar información y después compartírnosla o compartirla con alguien, ¿verdad? Sobre estos animales cetáceos, de la especie de los cetáceos, ¿no? Como las ballenas, y que seguramente vas a encontrar muchas cosas súper interesantes. ¿Tú sabes alguna otra cosa acerca de los delfines, Diego? Que son muy inteligentes. Eso es lo que dicen, que son muy inteligentes. Bueno, y tú en casita, ¿qué nos puedes compartir acerca de los delfines? Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Haciendo Sauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Escuchaste? ¿Qué imaginaste, Diego, que está haciendo Sauri? Tal vez que estaba viendo un video sobre una película o que estaba en el cine. O que estaba en el cine. Ah, bueno, puede ser una buena teoría. ¿Y tú, allá en casita, qué imaginaste con todos estos sonidos que escuchaste de Osauri? A mí me hizo recordar a alguien, que ya después te voy a platicar de a quién me hizo recordar. Llámanos al 951-220-4077 si quieres compartirnos lo que escuchaste de Osauri y qué imaginas que está haciendo. Pero como está gordita, el piquete no sintió. Pero como está gordita, el piquete no sintió. Y mi suegra está contenta porque nada le pasó. Y mi suegra está contenta porque nada le pasó. Pero pobre de la araña, del piquete se murió. Pero pobre de la araña, del piquete se murió. La araña está en el cielo dándole cuenta al creador. Y la araña está en el cielo dándole cuenta al creador. Y mi suegra está en mi casa acostada en un sillón. Y mi suegra está en mi casa acostada en un sillón. Y la araña está enterrada en una caja de camotes. Y la araña está enterrada en una caja de camotes. Y mi suegra está en el baño rasurándose el bigote. Y mi suegra está en el baño rasurándose el bigote. Las suegras y las arañas se parecen y no hay duda. Las suegras y las arañas se parecen y no hay duda. Pues las dos son venenosas y tienen piernas peludas. Pues las dos son venenosas y tienen piernas peludas. Las suegras y las arañas se parecen, sí señor. Las suegras y las arañas se parecen, sí señor. Pues se meten a tu casa y si las ves te da terror. Pues se meten a tu casa y si las ves te da terror. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy, muy sencillo, dice: el delfín llegó hasta el fin. El delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta... Pero sí cuesta, ¿eh? El delfín llegó hasta el fin. ¿Quieres repetirlo? A ver, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin, el delfín... Ah, pero sí pudiste varios, ¿eh? El delfín llegó hasta el fin, el delfín llegó hasta el fin. Y bueno, pues, además, entonces, tenemos nuestra sección de... Palabrerío. A ver qué, ahora sí va a estar complicado, a ver qué dice. Sí, ¿lo tienes? No. Ok, lo tienes, sale, viene la campanita. Es algo muy cercano a ti, que lo puedes encontrar en cualquier parte de donde vivas. En la escuela, en tu ciudad, en todo. Empieza con la letra A. Es muy cercano a ti, te llevas muy bien con él. Pues siempre, bueno. ¿Siempre qué? Siempre estás, bueno, si es tu mejor, el mejor que tú crees, de lo que dice aquí, pues siempre vas a estar con él, siempre vas a estar jugando con él y todo eso. ¿Qué más? ¿Siempre te va a apoyar? Bueno, siempre te va a apoyar. ¿Le vas a contar algunos secretos? Puede ser. ¿Porque te va a entender? Uh-huh. ¿Qué es? A ver, Cayo, ¿adivinaste? ¿No? Siempre te va a apoyar, te va a entender, va a estar contigo. No es fácil, dice que Diego puede decir que lo puedes encontrar en cualquier lugar. Sí, lo puedes encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, son bien poquitos los que puedes tener como esos mejores, ¿no? Mejor. Bien poquititos, no puedes... Como no, yo tengo un mejor en... ¿Sí? Un mejor, mejor. Ah, qué chido. Dos mejores. Pero no siempre puedes tenerlos. Es más, todo el mundo dice que los puedes contar. Con una mano podrías contar todas esas... Son personas que pueden estar contigo, pero no más de una mano. O sea, imagínate, no pueden ser más de 5. Podrían ser, pero no creo. A veces son, como dice Diego, 1 o 2, ¿no? Pero no más los mejores, ¿no? ¿Sabes qué? ¿De qué se trata, Cayo? El amigo, sí, un mejor amigo. Y ese es cierto, ¿verdad? No tan fácil puedes encontrar mejores amigos, ¿no? Porque no con todos haces clic, no todos te apoyan, no todos están contigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Eso no es tan sencillo. Sí, gracias, me entregó una cartitita. Ok, me toca a mí. Y, ¿viene? Es un recubrimiento que tienen todos los seres en movimiento. No todos seres en movimiento. Animales y humanos, sí. No sé si se les llame igual al de las plantas, no creo. Pero los seres humanos y los animales, sí. Sí, es un recubrimiento. Y eso protege de alguna manera todo nuestro interior, y por ahí respiramos también, salen las toxinas, el sudor, es muy grande, es uno de, mide metros y metros, por lo menos en los seres humanos mide muchos metros este recubrimiento que tenemos, y es de diferentes colores porque depende de las razas, el color es diferente, pero a veces cuando estás mucho tiempo en el sol, este recubrimiento del que te hablo toma otros colores, se quema, se puede quemar muy severamente, arder mucho, te pueden salir ámpulas, ¿verdad? Y la piel. ¡Ajá! ¡La piel! Bueno, pues ahí está. ¿Qué te pareció? ¿Te atreverías a venir aquí con nosotros y hablar un minuto sobre una palabra? Te vamos a dejar con esta canción que se llama Tilingo Tilango. Thank you. tilingo, tilango. Que tengo, tilango, tilingo. Dos granos de trigo, uno de cebada, dos granos de alberca y uno de maíz. Tiling, tiling, tiling, tan, tan, talan, tan. Dos granos de alberca y uno de maíz. Tiling, tiling, tiling, tan, tan, talan, tan. Y todo es pa' mí, y todo es pa' mí. Tan, tan, talan, tan, tan, tin, tin, tiling, tin. Y todo es pa' mí, y todo es pa' mí. Tan, talan, tan, tan, tin, tiling, tin. Tilango, que tengo, tilango, tilón. Dos granos de frijol, uno de lenteja, uno de garbanzo y dos granos de arroz. Tiling, tiling, tiling, ton, ton, ton, ton. Uno de garbanzo y dos granos de arroz. Tiling, tiling, tiling, ton, ton, ton, ton, ton. Uno para mí y otro para vos. Tiling, tiling, tiling, tiling, ton, ton, ton, ton, ton. Uno para mí y otro para vos. Tiling, tiling, tiling, ton, ton, ton, ton. Ton, ton, tolon, ton, ton, tin, tin, tilin, plin. Los famosos también fueron niños. Hola, no, eso sí está muy rudo. Muy, muy rudo. Del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, te voy a compartir la historia de Mary Anning, coleccionista de fósiles y paleontóloga. ¿Sabes lo que es paleontóloga? Paleontóloga no. ¿No? Me suena como paleta, ¿será? No. Que hacía paletas de hielo o algo así. Pues vamos a ver de quién se trata, de Mary Anning. Mary Anning nació en 1799 en un pueblito costero de Inglaterra llamado Lyme Regis. Su familia era muy pobre, así que para sobrevivir ayudaba a su padre a recolectar fósiles para vendérselos a los turistas ricos. Era un trabajo peligroso porque los acantilados eran muy empinados y el océano provocaba corrientes de resaca y derrumbes. A pesar de todo, Mary continuó con el negocio al morir su padre cuando ella tenía solo 11 años. Tiempo atrás, la gente no sabía nada sobre los dinosaurios y pensaba que era imposible que las especies se extinguieran. Mary ayudó a probar que esto era un error. Sus descubrimientos comenzaron desde muy joven, cuando tenía alrededor de 12 años. Descubrió el primer esqueleto de ictiosaurio completo que se ha encontrado. Luego encontró dos esqueletos de una especie hasta entonces desconocida, llamada plesiosaurio. Estos fósiles eran distintos a todos los animales que conocían los humanos y probaban que la extinción existe. También descubrió el primer esqueleto de pterosaurio fuera de Alemania y muchos antiguos peces fosilizados. Ayudó a determinar que unas piedras misteriosas llamadas besuares en realidad eran excremento fosilizado. Pero estudiar las heces de los dinosaurios es importante para saber cómo vivieron. A pesar de que hizo muchos avances científicos, no le permitieron publicarlos. ¿Por qué crees? Porque era mujer. Los doctores y los geólogos respetaban sus ideas y usaron sus descubrimientos en sus propios trabajos, pero su nombre era omitido o ni siquiera se incluía. Aunque esto era injusto, ya resultaba bastante inusual en la Inglaterra victoriana que a ella, una mujer de clase trabajadora, se le permitiera interactuar con caballeros educados. Los descubrimientos de Mary Anning le mostraron al mundo que los fósiles eran más que rarezas místicas y nos ayudaron a conocer la era de los reptiles. ¿Cómo ves? La paleontología más importante que ha existido, revista británica, sí. Imagínate, Mary Anning, las primeras paleontólogas y, ¿cómo ves? Por ser mujer, no se le daba crédito. Qué mal, ¿no? Bueno, pues ahora... ahora y siempre debería haber sido que todas las mujeres también teníamos derecho a cualquier cosa. ¿verdad? Como decía la vez pasada, seremos diferentes entre los hombres, sí, tenemos muchas diferencias, pero todos tenemos el mismo derecho a hacer cosas, ¿no? Y poder desarrollarlas, ¿no? Y quizás, pues sí, muchas mujeres han logrado muchas cosas, increíbles, ¿no? Que pudiera haberse dicho que no tenían derecho de hacerlo, ¿verdad? O que ellas no lo hubieran descubierto o hecho. Bueno, pues ahí está, de este libro Mujeres de Ciencia. ¿Y tú? ¿Te gustaría hacer descubrimientos? ¿Te gustaría estudiar todas estas cosas, como por ejemplo los fósiles? Porque ahora existen ya carreras para hacerlo, y claro que tú podrías hacerlo. ¿Tienes qué? ¿Tú tienes la adivinanza? Buenísimo. Los famosos también fueron niños. Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te vamos a compartir el día de hoy se llama ¿Me das permiso? Y bueno, este juego lo puedes jugar, fíjate que sí lo puedes jugar con preescolares, pero tienes que tenerles mucha paciencia en lo que entienden del juego. Y de ahí para adelante hasta 187 años o más. 187.4 años puedes jugarlo. Es un juego que trabaja mucho la atención, sobre todo la atención, la decisión, la vista, ¿verdad? La rapidez también. Es un juego que se trabaja en, se juega en círculo. Ya te voy a describir cómo se juega este juego de ¿me das permiso? No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Lo puedes jugar en un espacio cerrado o abierto. Se tiene que jugar por lo menos entre, ¿qué serán? 5 o 6 jugadores, por lo menos. Y ya de ahí, bueno, pues el número puede ser más grande. Pues tal vez con 20 máximo estaría bien para que también no sea muy dilatado. Se forma un círculo entre los integrantes de los que van a jugar. Se forma un círculo y alguien va a comenzar. Tiene que mirar a ver a los ojos a la persona que elija y le va a decir, ¿me das permiso? Esa persona a la que le pidió permiso tiene que decir sí. Esa es la consigna, tiene que decir sí. En cuanto diga que sí, quien pidió permiso va a salir caminando lo más, fíjate, al principio puede ser despacio, cada vez va haciendo con más velocidad, va a ir caminando hacia el lugar de la persona a la que le pidió permiso. Ese que le dio permiso inmediatamente tiene que elegir con la mirada a alguien más del círculo y decirle también, ¿me das permiso? Y esa persona la tiene que decir sí. Y entonces esa segunda persona sale caminando al sitio donde la persona le dijo que sí. Y ese tercero tiene que pedir permiso. Y así tiene que ser. Se trata de lo siguiente, de ser muy rápidos y hábiles, porque el que pide permiso tiene que llegar al sitio del que le dio permiso. Pero ese tiene que ir rápido porque tiene que pedir permiso antes de que la persona que le pidió permiso llegue a su lugar. De eso se trata, que sea antes, no que llegue y que todavía no haya pedido permiso el otro. De eso se trata, por eso se va haciendo más rapidez. Y pues entre más rápido, más complicado, pero bueno, pues ese es el detalle, porque es una cosa de rapidez y atención. Entonces, siempre tienes que, y no puede, la otra, es que no puedes salir de tu lugar a caminar si no te han dado permiso. Uno dice, ¿me das permiso? Y si el otro no te contesta, no puedes salir, ¿no? Y entonces ya se llegó el otro antes de tiempo, y bueno, así suceden las cosas, ¿no? O sea, que tienen todo, es un trabajo de equipo en donde hay pregunta-respuesta inmediata y hay que desplazarse rápido para que el juego fluya. Fíjate que a veces es difícil al principio entenderlo, pero una vez que se entiende, empieza a fluir muy bien y entonces uno se empieza a poner ansioso porque ¿a quién le digo? Por eso es un juego de rapidez y decisión. ¿Me das permiso? Se llama. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Y a la fe.

Lo que me gusta en la vida es dormir. Es no tener suerte. Es no tener suerte. Buenos días. Y apagó el farol. Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos, este sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún, este es el único de quien puede haberme hecho amigo, pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño, no hay lugar para dos. El principito no osaba confesarse que añoraba este bendito planeta, sobre todo por las 1440 puestas de sol cada 24 horas. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Este apenas fue el quinto planeta que visita el principito. Recuerda que él, una vez que salió de su planeta, bueno, pues se dio a la tarea de buscar, ¿verdad? Y encontró, bueno, pues estos hasta ahorita el quinto, ya después le diremos el sexto, hasta que llegó a nuestro planeta Tierra y se encontró con el aviador, que el aviador no entendía a este ser, el principito, porque había muchas cosas que él como aviador y como adulto había olvidado y que el principito le hacía recordar a cada instante. Bueno, pues aquí vamos a dejar este por el momento este cuento del principito y te vamos a dejar con esta canción que se llama Si el corazón lo siente. Te miran diferente, te dicen no es normal y que jamás se pudo hacer lo que soñas. Te dicen no es correcto aquello que pensás, te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amas y lo maravilloso no escuchar qué dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar, no escondas lo que sueñas y a crear. Está bien sonreír, está bien ser feliz, decir que no a las cosas. Proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué sientes? ¿Qué crees que signifique esto, Diego? Agua que no has de beber, déjala correr. Algo que no es tuyo, déjala donde. Déjala ahí. Uh-huh, puede ser, algo que no es tuyo, déjalo. Si te encuentras algo, ¿verdad? Y no es tuyo, puedes dejarlo. O también, bueno, pues, justamente, si hay situaciones, oportunidades que no vas a tomar, aprovechar, pues entonces déjalas para que otros la aprovechen. Y esto que decía Diego también es cierto, ¿no? Si de pronto te encuentras en la calle algo, por ejemplo, que, no sé, una pelota o cualquier objeto y que tú dices, bueno, esto no lo voy a ocupar, pues también mejor déjalo a alguien que a lo mejor, o primero, a lo mejor el dueño regresa, o si no, alguien que de veras lo vaya a ocupar, ¿no? Esto quiere decir agua que no has de beber, déjala correr. Y bueno, pues queremos dar la bienvenida por aquí también a... Matt. Hola, Matt, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Por qué? Ay, es que crees que Matt trae por aquí es un parche o es una tobillera. Como una bendita. Como una venda, como tobillera. Es que como ayer, como tuve un partido con Diego allá en Santa María Albarradas, ajá, ahí me lesioné y pues me llevaron ahorita con la fisioterapeuta. Yo me lesioné aquí entre la pierna. Y ya te curó, te dijo que... Sí, te, que por 7 días me va a dar dolor, pero ya después ya no. Sí, muy bien. Yo me lesioné. El tobillo. Acá. Híjole. Pues sí, son los gajes del oficio, ¿verdad? A veces uno se lesiona. Yo cuando hacía deporte también, en algún momento me lesionaba. Mi papá jugaba fútbol. Uh-huh. Y una vez, creo que desde esa vez ya no juega fútbol porque tiene toda una costra grande así del tamaño de mi mano. Ajá. En su pierna. Que dice su mamá que cuando estaba jugando fútbol hicieron una falta, se le abrió todo acá, se le salió su hueso y quedó inconsciente. Sí, fue muy fuerte. Sí, a veces sucede. Yo practicaba arte marcial y cuando practicaba arte marcial una vez me resbalé y mi rodilla se dobló así. Y entonces se me hinchó, se me hizo una rodilla de elefante y de ahí no quedó y pues me lesioné muchas veces hasta que me operaron. De la rodilla. Pero bueno, eso sucede a veces. Por eso hay que tratar las lesiones inmediatamente, ¿no? Como Mateo, y así rápidamente se recuperan, ¿no? Y ya para los siguientes partidos, ¿no? Porque va a haber siguientes partidos, ¿no? Sí. Muchos siguientes partidos, ¿no? ¿Y qué tal la pasaron? Bien. ¿Sí? ¿No se cansaron? Pues obviamente sí nos cansamos. Sí. ¿Verdad? Pero ya se recuperaron. ¿Durmieron bien? Sí. Sí, descansaron. Mañana muy bien. Hay clases, por cierto. Bueno, pues adelante. Qué bueno, Mateo, que ya estás mejor y que ya vas a continuar, ¿no? Pues bienvenido. Estábamos aquí y, bueno, Diego me había dicho que tenía una adivinanza para compartirnos. ¿Cuál es la adivinanza? A ver, viene la adivinanza. Adivina cuántos son. Son dos. Sí, yo sé. ¿Cuál es la adivinanza, Diego? Vivo en líquido, nunca duermo y salgo a veces para respirar. A ver, vivo un en pez. ¿Un pez? Nunca bueno. Nunca duermen los peces. ¿Los peces nunca duermen? Bueno, nunca duerme ningún animal que esté en el mar. ¿Ah, no? No. Yo sabía que las ballenas dormían como con un ojo y después con otro. Pero tal vez más que dormir es como descansar un poco su cerebro también, ¿no? Pero se dice más que nunca duermen. Bueno, pues ahí está la adivinanza. Y bueno, pues ya Mateo nos dio la respuesta a la adivinanza. Te vamos a dejar justamente con esa canción que se llama La Orquesta de los Peces. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, ante ojitos de Carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta la foca en lo alto de la roca. Pecerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Celestinas, un montón de palometas se empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

mucho. Me das tu corazón, lo escucho. Cuando te necesito, a mi lado siempre estás. Si estoy un poco triste, sé que me animarás. A veces discutimos, peleamos, pero siempre nos reconciliamos. Acércate, amigo, ven y abrázame. Siempre estaré contigo y te perdonaré. La clave está en uno, se trata de saber. Unas palabras mágicas llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor suena mejor. La clave está en uno, se trata de saber. Unas palabras mágicas, llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor, suena Bueno, pues ya en esta sección de la lectura, para recordarte que la Biblioteca del Centro Social Ayuc está abierta para ti, para ti, para ti, para ti, para que vayas y descubras y encuentres algún libro que te está esperando, seguramente. Recuerda que no todos los libros son para todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos, ¿verdad? Las cosas que nos inquietan y bueno, pues si a alguien le gusta un libro, a lo mejor a ti no te va a gustar, pero lo que te gusta a ti tal vez al otro no le va a gustar. Entonces, pero siempre vas a encontrar algo que te interese, porque allí en la biblioteca del Centro Social Ayuc, pues hay libros de todos los temas y para todos. Claro, la mayoría y el 99.99% son de literatura. Y literaturas desde para bebés hasta para adultos, pasando por todos los rangos. Y seguramente vas a encontrar algo allí. Acércate y ahí nosotros te vamos a ayudar a encontrar cosas, podemos leer, podemos platicar sobre las lecturas. Y ya, si te vuelves un asistente asiduo a la biblioteca, pues te vamos a poder prestar también esos bellos libros que hay allá. Así que bueno, pues te invitamos. Y también quiero pues mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que van a cumplir años el día de hoy. Y bueno, pues saludos también a las personas que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen. También les queremos mandar saludos. ¿Alguno de ustedes quiere mandar algún saludo? Ah, sí, para la señora Lucía, que me pidió que le mandara un saludo. Ah, bueno, pues ahí está. Diego, ¿algún saludo? Para bueno, el papá de Diego, para el maestro teacher. Bueno, al maestro teacher también está bien. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues para los que cumplen años o van a cumplir años o cumplieron años, vamos a dejar con estas mañanitas. Ah, para mi prima Yatsiri y para todos los que cumplan este mes, porque ella cumple el 30 de mayo. Ah, bueno, pues ya la próxima, esta semana, el viernes. Uh-huh. No, el jueves. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Así que vengan estas mañanitas. Perfecto, no, que el de Mateo quedó. Es niña. Se dice niña, ¿cuál niña? Mejor hay que... Qué linda está la mañana en que vengo a De Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué se te ocurrió, Ma, de lo que está haciendo Osauri? Tal vez que está vagando ahí en un lugar. Vagando en un lugar. Un lugar, Nina. Bueno, y Diego decía que estaba viendo un video, película, ¿sí? O algo tal vez así sonaba como las vías de un tren y escuché así. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que está haciendo Osauri? Osauri está tratando de bailar danza de los danzantes, estas personas que danzan, sobre todo en danzas rituales, ¿no? De los, pues, de los antiguos pobladores de este país, de México. Y bueno, hay muchas danzas que se bailan, ¿no? La danza al sol, la danza a la luna, la lluvia, sobre todo, bueno, pues en estas cosas de rituales para poder entender también la naturaleza. Y bueno, pues Osauri anda allí tratando. Y me acordé de un amiguito que también se llama Mateo, nada más que él es más pequeño, y su papá es danzante, bueno, es bailarín de danza folclórica, pero le gusta mucho estas danzas rituales. Y entonces él desde pequeño, desde los 3 años, empezaba a imitar a su papá a danzar y se ponía máscaras también para danzar. Y pues a mí me parecía fantástico porque él empezaba a tomar, más bien a desarrollar cierta motricidad, ¿no? A partir de la danza. Y como le gustaba mucho, bueno, pues él lo hacía con muchas ganas y seguramente él más adelante, como también sigue hablando, va a desarrollar allí esta habilidad, ¿no? También de la música, del ritmo, de la disociación, porque bueno, pues necesita mucha disociación para hacer los pasos de estas danzas rituales. Así que bueno, pues Osauri, qué bueno que estás haciendo eso, pero no vaya a ser ahí destrozos cuando estés sacando ropa para ver qué te pones, ¿eh? Sale pues Osauri. Sí. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Aquí están ellos, están a las risas porque están en las mañanitas, que en lugar de venir todos con gusto, venimos todos con susto, dice. A lo mejor porque así dice nuestro compañero Leandro, dice, venimos todos con susto. Se me ocurre que esas mañanitas podrían cantarse en época de Todos Santos, en época de muertos. Ahí sí tenía que venimos todos con susto. Y bueno, pues ahí está. Te dejo diciéndote que seguimos con la gira de la obra 5-7 Maggie, y que las hay. Ahorita, en esta semana, no tenemos programación porque, bueno, pues yo estoy con trabajos por entregar y necesito el tiempo allí, pero vamos a continuar. Así que, ¿sí? Así que si de pronto tú quisieras que la obra fuera a tu comunidad, pues comunícate al 951-249-6472 y pregunta por el Grupo Carapacho, pregunta por la obra, que las hay, que es la obra que está girando, y 57 Maggie, ¿no? Para ver si podemos ir a tu comunidad, cómo sería para ir a tu comunidad y podamos ponernos de acuerdo. Así que bueno, pues ahí está. Y pues sin más, chicos, ¿quieren decir algo para despedirse? Adiós. Venimos. Con susto. Adiós. Diego dice que me adictó con susto, así que pues ahí está. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Y venimos todos con susto. Bueno, creo que no vinieron con todos con susto, vinieron muy risueños, ¿eh? Y te vamos a dejar con esta canción que se llama Quiero para mí. Quiero para mí, pero también quiero compartir. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta. Quiero para mí. Para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero. De color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol. Quiero para mí. Tengo lugar para los dos. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Ya tenés una idea. Quiero para mí. Tengo las manos dispuestas. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Ana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo, Diego y Nina. Y venimos todos con gusto. En los controles técnicos. Cayo. La boca del dinosaurio y del susto.